Señoras y señores, buenas tardes. En nombre de la Asociación Argentina de Angus quiero agradecer el auspicio de este remate. Para mí es personalmente muy grato estar aquí. Hoy comentaba en la mesa una de las cabañas más antiguas de Angus en la Argentina y una de las más numerosas. O sea que están en condiciones de hacer muy buenas compras, que es lo que les deseo a todos ustedes. A la señora Inés, muy amable por el auspicio, y quiero que guarde este recuerdo. Muchísimas gracias. Es realmente muy importante.